Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos al Más Allá, un podcast que se realiza para ustedes con mucho cariño. Les habla Tipo Caranda. Hoy tengo la compañía. ¿Ustedes se acuerdan o han escuchado la Radio del Alma de Jordi? Bueno, tengo al mismo Jordi que vamos a platicar acerca de todas esas cosas extrañas que nos pasan a nosotros, eso que escuchamos, que no sabemos qué realmente es. ¿Serán fantasmas? ¿Será cosas de la mente? Bueno, vamos a platicar el día de hoy con el mismo Jordi del Radio del Alma. Bienvenido. Hola, bienvenido. Bienvenido tú. Está bien, claro. Yo te llamaba para que para liarte a ti y me lías tú a mí. Ah, para que tú veas así. Son cosas que pasan. Bueno, mira, a ver, cuéntame qué cosas así te han pasado así que son extrañas, que tú dices, wow, esto es digno de hablarse aquí a través del más allá. Bueno, en principio, se podían... Anécdotas, así, cuando estás... Yo estuve desde los 14 años, más o menos, que empecé a hacer ouijas, lo que era espiritismo. Sí. Y estuve, pues, he estado casi, no sé, 10 años, pues, metido en la investigación de fenómenos paranormales. Okay. Y, bueno, experiencias de estas insólitas... muy remarcable, parece que sí. He tenido bastantes, ¿no? Okay. Lo que al final, o sea, con todo lo que conseguí buscando, o sea, lo que conseguí encontrar para mí es que realmente sí que existe algo, sí, algo más allá. Okay. Y lo que sé, y pero ¿qué es exactamente eso? Yo creo que sí, que la mente, que todo el universo es mente, ¿no? Que somos mente. Okay. Vamos a recordar uno que tú dices, mira, esto es digno de ser recalcado o vamos a hablar acerca de algo que tú te haya pasado, por ejemplo, una qué sé yo, viste una figura o viste una mujer o viste un hombre o qué sé yo, te apareció algo, un ruido. Cuéntame, bueno, algo. Okay. Mira, como anécdotas, no, yo estuve una época y que estuve fue un par de años así donde eso, me pasaban cosas casi, no a diario, pero bueno, muy constante. Bueno, también, yo qué sé, ponerte a dormir tú solo en casa y al cabo de media hora, una hora, levantarte y que estén todas las luces, todos los aparatos de radio, televisión, todo conectado, de todas, o sea, que no hubiera ni una sola luz en la casa que no estuviera encendida. Pues pasar por en la autopista y mientras pasabas se encendían las luces y cuando pasabas se apagaban. Wow. Pero bueno, eso te pasó cuando, ¿cómo fue eso? Eso que me estás contando que se te apagaron las luces, ¿eso pues, te pasó en tu casa o estabas manejando? Perdón. Sí, lo que pasa es que fue una época en que estuve 3 años con que hacíamos cada viernes sesiones de espiritismo. Sí. Y claro, pues claro, le estás dando derecho legal a esos espíritus a participar en tu vida, claro. Exacto, ahora, sí. muy bien, ¿y cómo la primera, cómo fue lo que pasó y si te realmente te asustaste? Cuéntame. Bueno, la vez que más, bueno, que a partir de allí dije ya nunca más, cuando estaba en la mili, pues un compañero se suicidó. Uy. Y, sí, acerca de todo esto de estar jugando con este tipo de... No, al revés, no, sí, era un compañero pero de una compañía de al lado y allí me enteré que se había suicidado y sí. Yo busqué 2 o 3 personas para que contactarlo. Me ayudaran a contactar con él, sí. Y, wow. Y sí, y vino, no lo conocíamos directamente, pero vino, se presentó, nos explicó el porqué y nos dijo hasta los nombres de los motes de la gente por el cual se había suicidado. Y bueno, sí, lo comprobamos y bueno, la cuestión, pero lo que pasa es que el ser ese se me quedó, sí, se quedó en mí, se quedó, porque bueno, cuando volví a casa, pues era violento, no podía, sí, yo antes siempre iba a las discotecas y todo y no podía estar, no, era como una algo, pero yo no me daba cuenta, y hasta que un día mi madre me llevó como insistía, fui a un evangelista. Y, a un pastor evangélico. Sí, que vivía debajo de casa. Ajá. Y cuando, nada, cuando me vio, me dijo: mira, llevas un hombre así, pom, pom, me lo escribió, ¿no? Encima. Wow. Y bueno, cuando me lo dijo, pues claro, se me puso la piel de gallina, porque ya le dije: ya me lo estás quitando, pero ya. Porque ya. Yo no pensé que era eso. Lo que sí que sentía es que yo no era yo, ¿no? Eso es tú. Sí. No, y a partir de ahí dije: nunca más, ¿no? Uy, qué horrible. Debe ser súper escalofriante el hecho de que tú sepas de que hay un individuo, y sin embargo que este no solamente sea una persona que haya muerto, sino que tenga en su mente, en su ser, el hecho de que se mató y que quiera que también seguramente tú hagas lo mismo, que es lo peligroso del asunto. Bueno, yo en principio sí, hasta me miraba en el espejo y claro, decía, yo sabía que me pasaba algo, pero no sabía por qué, no sabía qué tenía eso, que era, gritaba a todo el mundo, me peleaba, me volví muy, muy violento. Y cuando, hombre, cada uno tiene su mala leche, ¿no? Pero yo no iba pegándome por la calle, ¿no? Y eso fue lo que, bueno, estuvo casi, yo sé, como 4 o 5 meses. Uh-huh. Encima, ¿no? Wow. Y sí. Qué peligro. Bueno, mira, fíjate que estamos nosotros en vivo acá grabando, bueno, se llama Live on Tape, o sea, grabación en vivo. Estamos con Jordi del Radio del Alma, que seguramente usted lo ha escuchado, y si usted no lo conoce, le invito a que vaya a iTunes y coloque la Radio del Alma, o coloque Jordi, y ahí le va a salir el podcast de Jordi. Vamos a aprovechar la magia de la tecnología y vamos también a llamar a José. Yo estoy en Miami. Obviamente Jordi está en España, por supuesto, pues ese acento español se le siente. Y también vamos a llamar a José, que está en Argentina. Vamos a hacer esta magia de... Vamos a ver si puedo hacer esto desde aquí. Vamos a ver cómo hacemos. Aquí está. Ahí lo estamos llamando. Estás ahí en línea todavía, Jordi, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto. Estamos en la magia de la tecnología. Vamos, Matabosteros. Ajá. 007 tiene licencia para matar también. Este hombre tiene licencia para matar. Bueno, aquí veo un 007. Correcto. Y cuéntame, bueno, ya tenemos a José en la línea. Estamos nosotros hablando acerca de todas esas cosas extrañas que nos suceden y que de repente creemos que son cosas de la mente. Otros ya sabemos, estamos realmente seguros, como el caso de Jordi, que ustedes lo han escuchado, como les dije, a través de la Radio del Alma, acerca de todas esas cosas. José, ¿cómo estás? Bienvenido. José, ¿estás en línea? José, ¿estás en línea? Creo que seguramente no tiene enchufado el micrófono. Ahora sí, ¿no? No, este soy yo. Ah, ese eres tú. Ya me callo. No, pues yo estoy escuchando ahí, o veo un ruidito, pero no sé si puedes observar que como que está tratando de hablar, pero como que no. Como no lo dejan los espíritus. Ok, mientras él soluciona el problema de su micrófono y todo lo demás, o sea, de Argentina, vamos a seguir conversando allá con España, con mi amigo Jordi, que es tremendo podcaster, ya son años trabajando y haciendo lo mismo que yo estoy realizando. Y bueno, cuéntame otra historia de estas que tú dices: wow, me acuerdo de esta que me dio miedo, que yo estaba solo en casa y de repente volteé y sentí la presencia de una mujer y grité y se desapareció. Algo así, algo de eso que te haya pasado, cuéntame. La gente se pensará que estoy como una chota, pero bueno, si escuchan también la radio ya verán que es verdad. Pues, hombre, mira, lo último también, yo he tenido muchos problemas últimamente con la última casa en la que... Ay, no me digas, ¿en serio? Sí. Wow. Sí, donde, bueno, al final se ve que era un antiguo convento y hay una monja por allí rondando y yo como mínimo, yo y el gato la hemos visto yo 2 o 3 veces. De wow. Ver como un ser blanco que está por allí o verle las faldas, sea directa. Bueno, todos al final son, yo creo que todos son presencias, lo que no se sabe si realmente esto lo llegamos a provocar nosotros mismos. Bueno, fíjate que todo eso, cada religión o cada persona, su creencia, le tiene un porqué de las cosas. Pero no quisiera hablar del qué crees tú que sea. No, no, no. Porque cada persona que está escuchando el podcast debe decir, estos son demonios, eso no está aceptado por Dios, y depende de la religión, los yogas piensan algo diferente a los a los que son dianeticistas, o los que son cienciólogos, o los que son psicólogos, o los que son cristianos. Para no tocar el tema religioso, solamente vamos a hablar de la experiencia que viste. No, no que fue lo que, si fue cuestión de alcohol o de droga, nada de eso. No. No estaba drogado, ni alcoholizado, ni tomado, ni mucho menos. Trabajando mucho, trabajando demasiado, que eso también es una mala droga, ¿eh? Esa es una de las drogas que tenemos, trabajar en los podcasts. Y cuéntame, a ver, entonces estabas hablando acerca de que varias veces has visto la presencia de una monja, que hasta tu gato lo ha visto. ¿Cómo sabes tú que el gato lo ha visto? Porque a mí me daría miedo que el gato me diga, mira, me asusté, vi una monja. No, porque iba más de una vez, se ponía o en un rincón o en otro y venga a maullar. Y un día, no, aquello que estaba yo poniendo la ropa a lavar, y con el rabillo del ojo vi las faldas y la cola del gato que iba con él, o sea, la acompañaba, ¿no? Ajá. O sea, que el gato iba, no le tiene miedo a la monja. No, que va. Sí, bueno, yo al final, al principio no le tenía miedo, pero al final, bueno, mi casa se ha incendiado, o sea, le ha pasado las mil y una, ¿eh? Oh. Y sí, es como una, yo qué sé, como una especie de maldición, pero bueno, es sí. Igual, una energía que estaba allí. Bueno, un día haciendo contacté con ella, haciendo escritura automática, sí. Y ella me dijo que sí, bueno, sí, se me presentó, me contó su historia. Bueno, yo como sí que tengo imaginación, pero tampoco notas cuando algo viene de dentro, ¿no? O es algo que está ahí, ¿no? Claro, yo sí pienso de que eso no es cuestión de nuestra mente, absolutamente. Yo pienso que eso es real. Ahora, ¿qué es de Dios o qué es del demonio? Bueno, ahí se lo dejo a cada religión. En mi caso sí pienso que son cosas malas, que son cosas que quieren confundirnos. Ese es mi caso. Ahora, lo que sí es cierto es que sí están. Sea de Dios, sea del demonio, sea de espíritus, no importa qué tipo de religión sea, usted que está escuchando diga, no, yo creo que es esto. Lo importante del asunto es que sí existe. Comprobado inclusive, actualmente, aquí en los Estados Unidos, la policía tiene un, creo que le llaman Psyche Police. O sea, que si tú llegas y hay un asesinato y no lo pueden ellos investigar, buscan a estos psíquicos, que son de la policía, y ellos comienzan a recibir ciertas energías y empiezan a tratar de solucionar todo esto que no tiene solución, entre comillas. Muy bien, a ver, estamos nosotros platicando con Jordi de la Radio del Alma. Ok, para hacer un poquito de paréntesis en lo que estamos hablando, háblame un poquito acerca de tu programa para que así le demos publicidad a la gente que escucha el programa. Claro. Bueno, en principio, mira, si quieren entrar a verlos, si entran directamente a la Radio del Alma, sí, .blogspot.com es donde la encontrarán. Repíteme eso. Es la Radio del Alma, todo junto, .blogspot con G, .com. Perfecto. Y es... Oye, bueno. Tiene bastante gente que te escucha, porque estaba viendo ahí en Pox Sonoro que estuvimos... por ahí, bueno, siempre salimos ahí entre los primeros 100, pero he visto que te estuviste manteniendo bien, bien, bien, e inclusive vi que también tienes buena gente a través de iTunes, mucha gente te escucha, eso es importante, ¿eh? ¿Ves? Gracias a ti por eso. No, sí, la gente escucha tu programa y de verdad que es diferente. A veces yo lo estoy escuchando y me da medio nervio cuando comienza. Sí. Ese ya me lo han dicho también. Sí, es como medio tenebroso. Dice, bienvenidos, estás abriendo una puerta. Yo, ay, Dios mío, me asusto. Y digo, ay. Sí. Es solo, bueno, sí, es una puerta, en verdad. Pero si la cuña de entrada de la radio, para mí es una puerta. Y así la tengo hecha, ¿no? Para que la gente, pues eso, lo que digo, ¿no? Siéntate, bueno, respira, abre tu corazón, ¿no? y conseguirás percibir pues la realidad invisible que te envuelve, sí. Que nuevamente que pero está enfocada principalmente a eso, al encuentro con uno mismo, ¿no? Sí. No que la gente que está escuchando esto no va a decir, no, yo no voy para allá, yo no voy a escuchar a este hombre, porque este va a abrir la puerta a estos demonios, estos espíritus. No, el asunto es que le abras la puerta a tu propio ser, ¿no? A tu propio corazón, ¿no? A tu exacto, propio. Sí. Que te conozcas a ti mismo. Es una forma, como lo digo, es una realidad interior, ¿no? O una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, a la sinceridad y a la búsqueda de la verdad. Correcto. Y por allí, pues, intento... No hay ninguna religión ni ninguna filosofía, aunque un día puede hablar alguien que sobre Cristo, otro día alguien que esté hablando sobre el budismo zen, y después es igual, pues, músicos, hay gente... toda la música que pincho son música de gente nueva que, sí. Que la mayoría con licencias libres para sí. Evitar problemas. Sí, bueno, al principio fue para evitar problemas, pero mira, ahora me doy cuenta de que en verdad lo que haces y la gente que ha participado, pues está todo el mundo está contento, ¿no? Porque también el que escucha oye música nueva y además y el que está creando, que se lo trabaja mucho, pues consigue que eso llegue, ¿no? Sí, yo antes se pensaba de que definitivamente podíamos ser demandados si colocábamos canciones de cualquier persona. Sin embargo, ahora te das cuenta de que ellos mismos, los mismos autores, dicen, no, pero coloca, o sea, dame publicidad, eso es lo que yo quiero, dale, habla de claro. Mí. Yo creo que es diferente. O sea, lo que pasa, si tú estás hablando y colocas un tema, una persona para que ellos puedan llegar y tomar la canción y cortarla y poner solamente ese pedazo, porque caramba, eso es más difícil, es más fácil a llegar y comprarte la canción que te cuesta $1, caramba, ¿sí me entiendes? Yeah. Entonces yo pienso de que es una muy buena alternativa para todos los que son autores, cantantes, que nosotros los podcasters podamos colocar sus canciones a través de nuestros podcasts. Porque uh-huh. Así ellos se van a dar a conocer, así sean muy conocidos. Nadie es 100% conocido. Si Ricky Martin, que es Ricky Martin, que lo conoce mucha gente, cuando llegas a otro, no lo había escuchado, es primera vez. ¿Por qué? Porque a través de los podcasts podemos llegar a sitios donde ellos, a través de su publicidad de la televisión y la radio, no van a llegar. Porque uh-huh. La radio y la televisión trabajan a través de estos dipolos, que son los que trabajan con estas direccionales, las cuales llegan hasta cierto sitio. La radio, a través de sus ondas, llega hasta cierto sitio. Nosotros a través del internet podemos llegar a cualquier parte que la radio ni la televisión pueden llegar. Eso es una sí, gran sí. Ventaja. Bueno, yo creo que sí, que los podcasts, bueno, que internet es el medio de comunicación por excelencia del futuro. Nosotros estamos ahorita, mira, date cuenta, está Miami y está sí. España, como si estuviéramos al lado, y se escucha exacto. Perfecta tu voz, parece uh-huh. Que estuvieras aquí al ladito, y yo no sé si tú escuchas la mía de esa forma, como si estuviera yo al lado. Sí, sí, como estuvieras aquí, sí. Eso es lo bueno. A ver, cuéntame, ¿cómo hiciste, cómo fue tu idea de hacer tu podcast? Y después que ya vi que me hablaste un poco acerca de en sí, de el opening del podcast, o la entrada, como se le llamaría en español. Y ajá. Me hablaste acerca del desarrollo del programa, pero ¿cómo fue tu idea? ¿Cómo fue lo primero que se te metió en la mente? Dice, voy a hacer un podcast para que sepan acerca de tal tópico. Cuéntame. Bueno, en principio fue, nació de eso, de un proceso, nada, me separé, pues tenía como la sensación... una incomunicación bestial. Ajá. y bueno, al principio cogí y conocí lo que era un blog, que sí. Por eso y empecé a escribir La Guerra Invisible, que era el blog donde he ido, pues mira, era una forma de exteriorizar, ¿no? Era mi terapia. Sí. Y a partir de allí pues empecé a contactar con la gente, con otros, y después creo que apareció el podcast. Ahora bueno, eso fue un comercial, espera, ahí sí. Escuchamos hablando de Valencia. Sí, exacto. No, mi madre que sí, que me estaban llamando de Valencia. Ah, okay. Pues bueno, es igual. Ahora sí, otra chica que también que va a iniciarse también en podcast, que hasta ahora ha hecho radio y va a cambiar de formato, porque hay mucha gente que se está pasando al podcast. Sí, sí. Yo también pienso que esto va a ser bueno, si tenemos, tú sabes que yo lo estoy pensando desde que comenzamos hace, no sé, 2-3 años atrás, que comenzamos y pensamos, bueno, esto va a cambiar ya un año. Bueno, no ha cambiado un año, pero sí está cambiando. Ya vemos que muchas compañías, entre eso la compañía Jarro Café, que me dio mucho tiempo, fue mi patrocinante. Ahora tengo una Colonize, que es un hotel muy famoso, y así hay muchas compañías nuevas que van a realizar, que se van a venir pegando. Y si tú ves ahí los podcasts en inglés, como es el caso de Photoshop Online, son compañías que actualmente están recibiendo patrocinantes en grande, ya palabras mayores. Me tienes que explicar cómo lo consigues, porque yo estoy buscando un patrocinador. Claro, bueno. Que sí, claro que sí. Ya después te explico de eso. Muy bien, entonces, ¿cómo fue tu comienzo? ¿Tú qué tipo de computadora agarraste? ¿Una PC? Sí. He trabajado siempre con un PC. Con un PC, exacto. Sería en español. Sí. Ok, ¿y el micrófono es un micrófono costoso? ¿O agarraste un micrófono de $100, $50? O háblame de euro. ¿Cuántos euros te costó? A ver, ¿cuánto me costó? 5, 30, como 40, sí, 30 o 40 euros, nada, muy barato. 40 euros, ok. Después, y un amplificador de un equipo Aigua de mi padre antiguo. Sí. Y cogí, me hice el invento y con eso empecé. Bueno, ahora mismo por eso lo fabrico en una estación de radio de verdad, que está aquí en Terrassa. Que emitimos los martes por la noche. Pero bueno, utilizo la estación de radio como fábrica de mi podcast, porque para mí lo más importante es lo que suelto en internet. Si tengo que editar algo, ¿sabes? A veces que en media emisión allí en directo he cogido y pum, he parado porque estaba pensando cómo iba a quedar después para el podcast. Sí. Perfecto. Ahora, pero cuando tú estás grabando, ¿estás saliendo al aire? No, solamente lo estás haciendo, estás utilizando el estudio, para tu podcast. No, pues salgo al aire, salgo en directo, sí. Ah, ok. Sí. Ok, entonces, lo que utilizas el micrófono es de la radio y ese es costoso. Exacto, sí, sí. Sí, el equipo de allí está... Profesional. Bueno, sí. Ok. Yo fíjate que los equipos que estoy utilizando también son profesionales. Solamente el micrófono es un U87, que es el U87 del Neumann, que el valor es de $3,300 nuevo, ¿no? Y si no, te oye perfecto aquí, ¿eh? Ese es el micrófono que estoy utilizando. Y está, después tengo una G5, un Quad, que fue $4,100 con todo y tarjeta, más todo el proceso, el soundtrack que estoy utilizando del Final Cut, cuesta $1,500, tú sabes. Todo eso lleva plata. Y he visto, no, te lo digo porque he escuchado tu podcast y sonaba muy bien. Y dice, pero este hombre es que, tú sabes, yo no sé si tú has escuchado, y mira, fíjate, para las personas que le gusta esto, lo del podcast, y que dicen, bueno, yo quisiera entrar en esto del podcast, pero yo no tengo un micrófono de $3,300, ni tampoco tengo una computadora G5 de $4,100, ni tengo nada. Un portátil que me dejó mi hermano de segunda mano, un micro esto de $30, y ya está, y ya muchas está. Ganas. Por ejemplo, en este momento estás hablando a través del micrófono este de $30. No, que va, esto llevo uno de estos que lleva el micro incorporado como de telefonista, que no sé, menos, este va, no sé qué valía, $20. $20. Ah, mire, y se escucha muy bien. Es lo que te estoy diciendo, a veces, muchas personas, fíjate que yo tenía un Shure que se llama, creo que se llama AS7, que ese AS7 cuesta como $799 nuevo. Y sin embargo, yo quería tener este de 330. Y te digo, la diferencia, sí se siente diferencia. Tú que uno que conoce de esto se siente... Pero es leve, es muy leve. Sí, entre uno y otro tú dices, wow, sí, definitivamente esto te adorna la voz, obviamente. Pero la diferencia es mínima. El Shure es muy bueno y antes de eso estaba utilizando uno manual que me costó $100 y yo grabé cantidad de podcasts. Es más, he grabado podcasts con el micrófono incorporado que trae el Mac. Yo tengo un Mac también, laptop. Ese portátil. Y fíjate que a través... Eres un pijo, que dicen aquí. Pijo. Fíjate, y suena bien. No sé qué significa pijo, por si acaso. No. Pijo, no, como... Ahí no sé qué quiere decir pijo. Aquí en España no. Es como... Alguien que siempre está a la última, ¿no? Ah, ok. No, fíjate que este, no, aquí ni creo que no existe palabra, no sé, para eso. Sí, no, este, fíjate que son casualidades. Yo creo, bueno, aunque yo no creo en la casualidad, creo que son cuestiones de regalos de allá que vienen de allá arriba, de papá Dios. Fíjate que vino un señor, de repente tenía una máquina y así me ha pasado. Y mira, te vendo esta máquina en tanto y vamos a darle. Y compras máquinas nuevas y buenas y legales, porque aquí en la mayoría, aquí no hay esas cosas tan marcadas como los países latinos de robo. Entonces, y te lo han firmado, o sea, es otra cosa, son compañías. Y he comprado muchos equipos nuevos, la Mi J5 es nueva, todos los equipos que tengo es nuevo, o sea, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de eso, inclusive la G4. A ver, cuéntame, vamos entonces a entrar al tema del más allá, que la gente dice, bueno, ya ahora quiero saber acerca de qué le pasó a Jordi con esos de los fantasmas. Cuéntame ahí. Bueno, no, lo que te dije es que estuve mucho tiempo investigando, a ver, otras más historias. Sí. A ver. Una que te recuerde. Sí. Una que te recuerde. Sí, esta, bueno, una... más o menos divertida, pero también que allí sí que pasamos miedo, que bueno, conocí una gente de aquí de Barcelona que estaban investigando sobre el mundo de Agartha, okay, el mundo subterráneo, y yo en esa época estaba de psíquico total, ¿no? Hacía, no de psiquiátrico, de psíquico, y hacía eso con conexiones a través de, bueno, de escritura automática, psicografía. Y desde aquí Sabadell, pues buscamos con esta gente, estaban buscando un contacto con un ser de estos intraterrestres. Sí. Y bueno, alguien se presentó. En pocas palabras, estaban tratando de comunicarse con un fantasma. Sí, okay. Sí, bueno, exacto, sí, con una ente, whatever. Ajá. Ah, sí, debajo de la tierra. No demonios ni nada, bueno, es igual, sí, una entidad. Una entidad, pero mala. No, bueno, demoníaca. No, una... Hay diversas, bueno, eso, leyendas y historias de sobre la gente, sobre el mundo subterráneo, ¿no? Donde hay una gente que está conectada con la luz también, pero que viven ahí debajo. Bueno, y estaban buscando eso. Pero curiosamente cogí un mapa y fueron apareciendo unas localidades que después fuimos, que estaban en Tarragona. Y la cuestión es que al final conseguimos, decían que estaban viviendo en unas cuevas y tal, y fuimos a una zona donde realmente, donde habían cuevas, ¿no? Pero no sabíamos dónde íbamos, sino siguiendo las instrucciones de este ser invisible que nos iba hablando a través. Te iba guiando. Sí. ¿A través de qué? Esto, de la escritura automática, ¿no? Si tú okay. Coger una hoja y dejar la mente en blanco lo más posible y ya está. Y de repente aquel... ¿Para qué le escriben a través de tu mano? Exacto, es una sí. canalización, ¿no? Sí, yo cuando estaba en la cuestión de con un ex socio, yo trabajaba, bueno, de hecho trabajo en televisión, pero tenía una sociedad con Roberto y le llaman, es conocido aquí como Bubi. Ya ahorita vive en Brasil, pero cuando estaba viviendo acá en Miami, él creía mucho en Espírita, es una organización que se llama Espírita, no espiritista, sino Espírita. Entonces ellos hablaban acerca de los diferentes tipos de espíritus y esa era una de las vías de comunicarse a través, inclusive escriben ellos libros, ¿no? Este libro fue escrito por el espíritu tal, en vez de ser escrito fue por Jordi, no fue Jordi a través de, perdón, fue el espíritu tal a través de Jordi. ¿Qué te parece? Canalizadores, sí, en verdad, sí, lo único que haces es de esto, de canal, y ya está, de porque hay veces que tú escribes cosas que no, que tú no sabes. Sí. Y claro, y te sorprende el hecho de que una vez compruebas. Uh-huh. Pues claro, yo siempre todo esto me lo tomaba muy, muy, muy en serio, en plan científico, entre comillas, porque y estuve haciendo hasta un diario donde, sí, donde habían todas las evoluciones. Digo, bueno, yo voy a experimentar esto y sí, no me creo nada. Claro. Pero no me creo nada, sino que quiero esto, que lo que consiga sea lo más limpio o lo más objetivo. Pero cuando estás dentro de estos temas, pues la objetividad se convierte a veces en subjetividad muy rápido. Sí. Le voy a pedir a José que le baje todo lo más que pueda al speaker, a las cornetas o a las bocinas de su computadora, para que así no haya una retroalimentación. ¿Cómo es? Retroalimentación. Retroalimentación, así es que. Es que yo iba a decirlo en inglés por el feedback, pero para no tener el problema. Más fácil feedback. Ok, claro. Entonces, pero entonces llegaste y conociste estas cuevas y a través de este espíritu, a través de este ser. Wow. Sí, bueno, un IWO que decía Internal World Organism. Imagínate así, tú. Así se presentaba. Hoy vamos a saludar a José. José, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Perfectamente. Sí, bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Por acá José está en Argentina. A ver, José, cuéntame. Tú me estabas diciendo que te pasaron ciertas cosas medias... mira, bájale volumen a eso, que está súper fuerte a tu computadora. Ok, cuéntame entonces, José. Yo iba caminando a mi casa. Hay unas veces que parece que... como alguien que te aparece como una sombra en la pared, algo que veo así. Ajá. Y eso le da mucho miedo. Oh, claro, por supuesto, imagina quién no. Atormentado. Y no sé, ¿de qué sirve la sombra todo? Ok, cualquier pregunta que tú quieras hacerle a Jordi, a José, tú sabes, o hacérmela a mí. Este programa también es tuyo, Jordi. Ok, mira. Tú me dices cuando tú llegaste viste una sombra. Cuéntame uno específicamente. No me hables de en general. Si no llegaba, si quieres te pido de que cierres a todos los tus messengers o le quitas el audio lo más que puedas, porque estoy escuchando el messenger cuando recibes que alguien te escribe. Se escucha muchísimo. Bájale lo más que puedas a tu speaker para que podamos conversar mejor. Ok, entonces vamos a hablar de una en sí. Tú venías y llegaste una vez de madrugada. ¿Cómo fue la cosa que pudiste ver esa sombra? ¿Qué hora fue? ¿Cuándo fue? ¿Con quién estabas? Todo eso. Estaba como yendo de visita a unos amigos. Ok. Pero, y era un callejón. Uh-huh. Medio oscuro, todavía no había, pero que no había luces, pero... Y fui y de repente veía que era como una sombra atrás y yo volteaba atrás, no había nada. Y volví a caminar así, iba caminando. Uh-huh. Pero de vuelta, pero en el mismo lado no, el otro lado ahora fue. Ajá. Me ocupaban dos paredes de costados. En la pared se reflejaba una sombra de algo que no se veía. O sea, veía la sombra pero no se veía un señor, el tipo no se veía. Me volteaba. La pregunta, mira, fíjate que eso estábamos hablando con Jordi, que no nos gustaría saber, o sea, entrar en la cuestión de qué será, porque Jordi puede decir, no, espérate, mira, tú sabes que yo, por toda mi enseñanza, puedo sentir que de repente todo lo creaste tú, porque estabas en un callejón solo, estabas asustado, y qué sé yo, y fue reflejado por tu mente. Más, yo puedo pensar, no, mira, tú lo que pudiste ver fue una cuestión espiritual, y eso es, existe, fue un espíritu, fue un muerto, fue un ente, y eso fue producido por el enemigo, por ejemplo, por decirlo así. O sea, que cada quien puede tener una explicación diferente. Estamos hablando acerca de solamente las anécdotas, sin llegar a profundizar cómo fue o qué fue, o, ¿me entiendes? ¿Tienes otra en particular, otra cosa que te haya pasado, José? Cuando yo estaba en mi casa, con mi familia, toda la noche. Sí. Sí. La puerta para cerrar, la puerta del cuarto para cerrar. Sí. Levantar la puerta para cerrar. Y la puerta se cerró con fuerza. Se cerró. Sí, como si, como que te la lanzaron. Y como parece que me la lanzaron la puerta y. Wow. La puerta, como está abierta la puerta para levantar, tengo que cerrarlo. Pero parece que eso se cerró por sí, por no sé, se cerró solo, no sé. Wow. Y eso también me dio un poco de miedo. Bueno, imagínate. Fíjate que una de las de las cosas, esas cosas que extrañas que pasan, sobre todo de esto de que nosotros no tenemos una explicación lógica, pero fíjate que estaba mi mamá con sus hermanos, estaba ya pequeña, ella me cuenta obviamente porque yo no estaba allí, ella no, ni siquiera se estaba casada, y se había muerto la tía, una tía de ella. Y esta tía, que era muy enojona, muy peleona, muy brava, muy de carácter, ella cuando veía que había mucha bulla, ella llegaba con una especie de correa o de cinto o de cuero, llegaba y le daba durísimo a la mesa diciendo, cállense la boca, ¿me entiendes? ¡Placa! Se escuchaba aquel ruido, ¿no? Entonces, pero ya estaba muerta, ya no podía hacer, ya no podía mandarlos a callar porque había muerto, ¿sí me entiendes? Entonces, resulta que es en ese momento que estaba en ellos hablando duro, viene mi abuelita, que para descanse, viene y le dice, mire, dejen de estar haciendo bulla porque va a llegar la tía X y va a tirarle durísimo y va a sonar la mesa. Entonces ellos nada, siguieron haciendo bulla y mi abuela se había ido y sonó en el medio de la mesa donde estaban todos. Quedaron ellos asustadísimos, pero sonó durísimo. Mamá quedó, hasta la fecha ya se recuerda de ese acontecimiento, ¿eh? Qué susto. Pero el rey de las cosas extrañas que han pasado es Mr. Jordi, que está en España. Cuéntame, Jordi. Eso te ríe, y ay, esa tontería. No, espérate, que lo que te voy a contar es para que la gente se asuste. De verdad. No. Todos tenemos experiencias paranormales, ¿sí? Y bueno, yo llega un momento, me parece que ya se acaban siendo, yo creo que dentro de poco la gente ya convivirá con más tranquilidad. Sí, con los fantasmas. Sí, porque, o sea, déjame hablar a alguien con mi tío que murió hace como tres semanas, déjame platicar con él a ver qué es lo que está pasando por allá, por el mundo del más allá. ¿Qué te parece? Sí, no, yo lo digo en serio porque, mira, solo esto, el conectarse, para mí internet es como un aparato de telepatía virtual. Correcto, ¿no? Porque en verdad yo estoy hablando contigo, pero bueno, cuando estás por ahí escribiéndolos así, es como, en verdad es como te estás comunicando con otra entidad, con otra alma, sí, que está allí súper lejos, ¿no? Y en verdad es lo que decimos. O sea, yo creo que y todo esto también, internet en sí está cambiando está cambiando todo, ¿sabes? Nuestra forma de entender el mundo y todo, nuestros esquemas mentales, ¿no? Antes, para escuchar un programa de radio, tenías que estar pendiente del reloj para decir, mira, empieza a tal hora, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, con los podcasts, dices, mira, quiero escuchar a Steve. Bueno, yo sé que cuando quiera, a la hora que quiera, pues puede ir y escucharme el programa, y si me ha gustado, volvérmelo a escuchar otra vez o tirar para atrás. Sí, es todo una interacción que parece, sí, que sea como nada, como algo muy normal, ¿no? Pero si te lo planteas, si lo miras, si miras al ajedrez, ¿no? Desde lejos, pues que hay algo que ya está cambiando, ¿no? Sí. ¿Sabes que en los países nuestros hay siempre esas anécdotas de gente que te cuenta cosas extrañas, de esos muy folclóricos que se conocen por mucho tiempo, muchos años, que pasa de generación en generación? Yo me imagino que José allá en Argentina debe tener unas cuantas historias, no de él, sino de en sí de la región, o seguramente del propio país. En mi país allá, yo no estoy allí en Venezuela, pero estoy en, actualmente en Miami, pero en Venezuela hay una cantidad de historias muy conocidas, como son las historias del Silbón, de la Llorona, gente así que te cuentan de que son aparentemente reales o no reales. Pero uno de ellos, que por recordar de esos cuentos que dicen los viejos, que te hacen ese tipo de historias, inclusive lo escuchas en la radio, era de un individuo que él estaba lloviendo muchísimo, llega, entra este hombre vestido de negro, bien elegante, y no estaba mojado, su ropa estaba seca. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué es esto? Y comenzó a cantar, el hombre empezó a cantar, y estaban ahí la gente con su cuatro, maraca y arpa, que es los instrumentos típicos de Venezuela, y comenzó una guerra entre dimes y diretes de estos dos cantantes. Entonces empezaron a lanzarse, como se llama, contrapunteo. Ajá, bien. Y bueno, comenzó esa leyenda. De repente todo fue un invento, obviamente, para vender el disco. I don't know, tú sabes que todo es posible. Así. A ver, José, ¿te acuerdas? ¿Sabes una historia que es muy de Argentina, que dice, mira, hay una leyenda, qué sé yo, de Gardel, que sale de noche? Que cosa que desde aquí se dicen que Gardel se sale en su casa y que lo han visto caminando. Hay una cantidad de historias de esta, ¿no? Lo que yo sepa, no sé mucho de eso, ¿no? No sabe. Fíjate que aquí en un programa llamado, creo que Discovery, en este Discovery hablaron de acerca de cosas que extrañas que pasaban, y decían que Gardel lo veían caminando por ahí por la cuadra, y que mucha gente lo veía. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Bueno, estamos platicando con José en Argentina y con Jordi. Jordi, ¿de qué tema vas a hablar en tu próximo podcast? Mira, hoy lo estaba preparando. No sé, ahora he empezado a ver muchas colaboraciones. Hay una colaboración, otro argentino que es de Buenos Aires. Se llama Yux. Bueno, se dice llamar Yux. Y que me está haciendo unas miniseries sobre Shambhala y sobre, que es la ciudad de luz, ¿no? Hay bastante. Mira, ahora mismo me acaba de entrar también un mail sobre aquí en Mallorca, en febrero se abre, no sé si está, no, si hay una gente que trabaja con los portales galácticos, por decir algo, que es telepatía pura. Bueno, es algo muy sencillo, lo que pasa es que yo tampoco, cada vez voy recibiendo mucha información y no tengo capacidad tanto de digerirla tanta, ¿no? Sí. Bueno, y esta gente pues van a abrir una puerta dimensional que hace todo. La mayoría de gente, bueno, a no ser, supongo que igual sí que se me puede colar a alguien del lado oscuro, ¿no? Yo intento solo que la gente que esté en la raya del alma sea gente que aporte luz. Desde eso, desde cualquiera de las perspectivas, filosofías, religiones y temáticas que pueda haber alrededor del ser humano, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, y eso me da también mucha más fuerza, mucha más iniciativa, porque para seguir pues luchando, ¿no? Que no esté ahí yo solo como un loro allí o un pseudo gurú, sí, hablando como y paranoias, pero sino que sea un espacio para compartir pues esto, lo que estamos haciendo ahora. Sí, tiene la misma filosofía, ¿no? Es hablar e intentar solo plantear interrogantes. Bueno, entonces despídete, Jordi, dale la invitación a la gente que escuche tu podcast y listo, y nos escuchamos ahí en tu podcast. A ver, cuéntame. Bueno, primero agradecerte tu el espacio este que me has dado. Mira, que ha sido de sorpresa, pero así, eso es lo auténtico, lo que aparece así de sorpresa. No, y igualmente agradecerte todo tu amistad, aunque estés igualmente allí al otro lado del charco. Quito. Y toda la gente que quiera escuchar a este loco explicando, no, allí no explico fantasmadas, pero bueno, cada loco con su tema. Sí, exacto. Sí, es un espacio para compartir. Sí. Pues que entre en la radio del alma.blogspot.com, y si no también para la gente del MySpace también hay otra página que es www.myspace.com/la radio del alma, y bueno, desde allí se ve mucho más la interactividad que hay a nivel de grupos de música y de gente que participa. Ah, qué bueno. Sí, sí. Bueno, déjame hacerte a ti la publicidad. Mi amigo, si usted quiere escuchar una radio diferente, un podcast el cual lo lleve a otra dimensión, puede escuchar Radio del Alma con Jordi. Fíjese de que es muy bueno porque él lleva tremendas modelos espectaculares, las cuales se desnudan allí. No la va a poder ver porque es un podcast, pero usted va a imaginársela. Él le va a decir, mire qué preciosa mujer tengo aquí al frente, y usted se va a tripear. Muy buena idea. Me lo apuntaré, sí. A lo mejor hay alguna que quiera venir, sí. Claro, así tenga, tú lo único que le ayudas la cosa, ¿no? Si la mujer tiene unos 40 años, dile que tiene 20. Y ahora la voy bajando. Claro, tú le ayudas. Y si tiene los pechos caídos que le llegan a la barriga, tú dices que son paraditos, pues obviamente para que tripee la gente. Ah, Jordi, fue un placer platicar contigo, mi hermano. Sé que estamos hablando desde hace ya tenemos tiempo aquí con nosotros conociéndonos, y fíjate que me da gusto pues saber de que te cuento con un amigo ya en el otro lado del charco, como tú dices, allá en España. De corazón, felicidades por tu podcast, tiene bastantes seguidores, bastantes pod escuchas. Aquí no le llaman podcast, aquí le llaman podcast, imagínate tú. Podcast. Entonces, cuando tú le dices podcast, ¿dices podcast? Bueno, podcast. Ah, ok, podcast. Okay. Bueno, a mis amigos, recomendándoles pues que nos sintonicen siempre, que nos escuchen, que nos alcancen, que se suscriban a través de iTunes. Usted busca iTunes, ahí coloca la clave Bocaranda, o ponga Jordi, o ponga Radio del Alma, ponga Español, y ahí le va a salir diferentes programas en español, los cuales usted puede suscribirse, no solamente los de Jordi, no solamente los míos, sino también de otros cuantos locos, igual a nosotros, que aman este tipo de travesura a través de la radio, a través del podcast, a través de esto del internet, que usted puede suscribirse. Están unos cuantos de España muy conocidos, que seguramente Matt Ward, está uno que es muy bueno, que se puede escuchar ahí, de Argentina, que se llama Desde el Vano. Está ahí una cantidad de podcasts que usted puede suscribirse, son miles y miles y miles, y de eso quiero platicarles un poquito. Yo digo platicarles muy mexicano porque viví en California y se me ha pegado el mexicano, por eso que digo platicarles. Pero le quería decir, aprovechando pues la magia del internet, que tú seguramente debes tener ahí unos cuantos podcasts en tu mente que se escuchan muchísimo, yo voy a aprovechar y me meto en Pod Sonoro y solamente le voy a leer algunos de los podcasts, de la cantidad de los 100 podcasts que están en estos momentos. Quiero agradecer también a la gente de Podsonoro, siempre estoy ahí saliendo, todos mis podcasts salen, aunque esta vez bajaron bastante el audio y video, wow, el programa que tengo una especie de televisión a través del internet, estaba en el 71, pasó al 72, ahora en 99, bueno, ¿qué se puede hacer? El Más Allá subió y así me imagino mira, fíjate que salió es Planeta Radio, que es un amigo mío de está en Venezuela. Le subió el podcast de 76, subió a 52. Y fíjate que el podcast que él lo hizo, ¿sabes cuándo? No lo ha hecho más, tiene como 7 meses que no lo hace. Y ese podcast es el mismo y baja y sube y baja y sube y no ha hecho nuevos. Qué cosa, ¿no? Yo, por eso, hay veces que no, yo no sé cómo se controla todo esto. Ajá. Mira, yo también, yo creo que es por medio de click. En vez de download, en vez de ser bajado, yo creo que es por medio de varios clics de diferentes computadoras. Me imagino que si tú vas clic con mismo IP, no va a ser tan fuerte como cuando tú lo haces con diferentes IP. Pienso yo, realmente, de Podsonoro, sobre todo Podsonoro. Cuando tú estás hablando de otras compañías como iTunes, ahí no puede haber trampa. Ahí tiene que ser diferentes computadoras, diferentes iTunes, diferentes compañías de estas. Vale. Bueno, papá, un placer. Estamos en contacto, cuídate, hermanito. Vale, gracias, hermano. Ok, cuando necesites hablamos los demás. Nos vemos cuando tengas esto colgado. Me envías el link, que así lo colgaré también para la audiencia de la radio. Seguro, seguro. Vamos a ponerlo ahí entonces. bienvenidos sean ustedes al Más Allá y bienvenidos al programa. Entonces, como lo vas a poner tú en tu programa, entonces vamos a ver, bienvenidos ustedes a la Radio del Alma. Es eso, por eso haré esta misma entrevista, también la pincharé en mi programa, y así aprovecho también para presentar al loco de Steve entre la comunidad de la Radio del Alma. Perfecto, entonces este programa que usted está escuchando no le pertenece al Más Allá únicamente, sino también pertenece a la Radio del Alma. Ya esto es una cuestión de conjunto. Estamos medio y medio. Medio y medio, mitad y mitad. Muy bien, señores, recuerden, tienen este podcast para usted con mucho cariño de parte de Jordi y de parte de Steve Ocaranda. Hasta entonces.